industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Habrá serie animada de Kingdom Hearts. Directamente desde los videojuegos, la franquicia finalmente tendría una adaptación audiovisual para Disney Plus. Se espera que las voces originales vuelvan a los roles y ya estaría en marcha, aunque en una etapa temprana. Se trataría de una ficción realizada con CGI. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.